pasas nunca. Que yo sin ti será una noche sin estrellas, será un camino entre tinieblas y se derrumbaría mi vida si te vas. Bajito, bajito. Si te vas. Por ti.